cautividad, como dije el otro día. Y en otra última sesión, etapa, explicaríamos la carta de San Pablo a los hebreos. Ahora, por tanto, hoy, y si se me acaba el tiempo, pues hoy y el próximo sábado, vamos a hablar de las cartas de San Pablo a los tesalonicenses. Son dos cartas, las dos muy cortas, que tienen una cierta unidad de temática, tienen la particularidad que parece que son los escritos del Nuevo Testamento más antiguos, son por lo menos más antiguos que el texto del Evangelio de San Marcos y que el texto del Evangelio de San Mateo en griego, aunque es cierto que hay un texto del Evangelio de San Mateo en arameo que es anterior y puede ser anterior a la carta a los tesalonicenses, pero como que no se conserva el texto del Evangelio de San Mateo en lengua aramea, resulta que de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, el escrito cuyo texto conservado es más antiguo, son las dos cartas de San Pablo a los tesalonicenses. Estas dos cartas son muy características ya del estilo de San Pablo, todas tienen unos rasgos comunes, aunque en otras, en las de los romanos y las de los colosenses y efesios y gálatas y la misma de los corintios, hay más desarrollo doctrinal que en los tesalonicenses. Las cartas de los tesalonicenses son muy concretas, se refieren a dos o tres puntos importantes doctrinales y unas exhortaciones y acciones de gracias. Yo no voy a exponer estas sesiones sobre San Pablo en forma muy analítica, leyendo y analizando y comentando el texto, porque no habría tiempo y no acabaríamos nunca. Mejor dicho, casi no podríamos comenzar nunca, ¿no? Estaríamos siempre tropezando en una sesión de una hora con el texto, analizándolo y tal cosa, no. Esto pues no lo vamos a hacer aquí. Lo hace espléndidamente Santo Tomás de Aquino en sus comentarios que tenemos y que hemos estudiado. Aquí vamos a hacer una exposición global, sintética, como de resúmenes, pero para no moverme en explicaciones mías sobre San Pablo, lo haré precisamente seleccionando algunos puntos concretos cuya lectura nos puede hacer bien, porque estas lecturas, según que me lo propuso el que me habló de hacer esto, Alsina, el que me sugería que las hiciese un poco como hice con San Ignacio de Loyola, es decir, de una manera que sirva para bien espiritual, vaya, que sean como meditación, como apoyo para nuestra vida espiritual. En definitiva, para ser más fieles, devotos y apóstoles del corazón de Cristo. Por tanto, leeré algunos pasajes concretos, iré resumiendo el espíritu general y la intención de las cartas. La carta comienza, esta todavía no comienza como comienza otras muchas, diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, etc. No. Aquí dice Pablo, Silvano y Timoteo, es decir, nombre con él otros dos compañeros. Timoteo es aquel a quien dirige después la carta a Timoteo, que fue obispo. Y Silvano es un colaborador, también llamado Silas, un colaborador de San Pablo, que también después en Roma colaboró con San Pedro y parece ser que es el redactor de la carta primera de San Pedro, que ya os dije el otro día que es tan paulina de estilo, mientras la segunda de San Pedro es muy característica, posiblemente la escribió el mismo San Pedro, la primera tiene un estilo muy parecido al de San Pablo en las cartas más solemnes y más desarrolladas así sosegadamente, como los efesios, los tesalonicenses, los colosenses, etc. Silvano, por tanto, es un colaborador que después colaboró con San Pedro y le redactó la carta de San Pedro. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Entonces, esta primera carta tiene un largo desarrollo de acción de gracias, una acción de gracias larguísima, en la cual va metiendo muchos incisos, dice muchísimas cosas. Yo, quiero subrayar que una parte larguísima de la carta se está dedicada a dar gracias a Dios, ¿eh? Y de esta parte de acción de gracias selecciono algunos textos que me parece que son especialmente aptos para ser meditados y porque contienen una presentación de cómo entendía San Pablo que había que ser apóstol y cómo él, por la gracia de Dios, sabía que él lo ejercía, el apostolado. Damos gracias a Dios en todo tiempo por todos vosotros, recordando en nuestras oraciones sin cesar, recordando la actividad de vuestra fe, el trabajo de vuestra caridad, el tesón de vuestra esperanza. Esto San Pablo lo vemos continuamente mencionar, las tres virtudes teologales que están aquí en estos textos de San Pablo. Está la fuente de la doctrina de la fe, esperanza y caridad. Y el tesón de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ante Dios y Padre nuestro. Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque nuestro evangelio, nuestro anuncio de la resurrección del Señor, no fue solo de palabra, sino con fuerza y Espíritu Santo y plena convicción, según que sabéis cómo nos subimos en medio de vosotros, por vosotros. Y entonces dice una cosa que en San Pablo la repite continuamente, y es muy misteriosa, y es inspirado por el Espíritu Santo, y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor. Pablo dice, imitadme a mí, que yo imito a Cristo. Proceded según el modelo que tenéis en mí, lo dice continuamente. Es así. Casi no lo ha hecho nadie más que San Pablo esto. Y algunos santos fundadores ante sus hijos más fieles, etc. Aunque muchos hijos espirituales de los grandes fundadores han visto en que para ellos Francisco de Asís o Ignacio de Loyola o San Benito era el modelo que Dios les presentaba como para otro Cristo, diríamos, presentar Cristo. San Pablo lo dice continuamente. Es el único apóstol que habla así en este sentido. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor y acogisteis la palabra en medio de muchas tribulaciones con gozo del Espíritu Santo. Ya sale una vez el gozo, saldrá otras muchas veces. Entonces describe que la palabra procedió desde ellos a Macedonia y a Acaya y se extendió la fama de vuestra fe para con Dios. Hasta el punto que ya nosotros no necesitamos decir nada sobre esto, porque todos refieren cuál fue la entrada que tuvimos con vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús, el cual nos salvará de la ira venidera. Estas dos cartas son absolutamente centradas en la idea de la esperanza del retorno de los cielos de su Hijo, de la parusía del Señor, ya lo veremos. Y aquí sale por primera vez el tema, aguardar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, resucitado entre los muertos. Sigue la acción de gracias en una nueva etapa. Vosotros sabéis, hermanos, que nuestra entrada a vosotros no fue estéril, sino que maltratados y ultrajados en Filipos, nos atrevimos, confiados en nuestro Dios, a anunciaros a vosotros el Evangelio de Dios en medio de muchas contradicciones. Son muy polémicas porque hay toda la tensión de los enemigos del apóstol, los judaizantes, etc. Porque nuestra exhortación no procede de errores, ni de torpe concupiscencia, ni es con engaño, sino según hemos sido juzgados dignos por Dios de que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no deseando complacer a los hombres, sino a Dios, que sondea los corazones. Porque jamás fuimos a hablar lisonjeramente, nos adulamos, nunca los hemos adulado, como ya sabéis, ni con pensamientos solapados de codicia, Dios me es testigo, ni pretendiendo gloria humana, ni de vosotros ni de otros. Es decir, San Pablo no predicaba para que estuviesen contentos los que le oían. Y lo dije muchas veces. Y aunque pudiendo presentarnos con autoridad como apóstol de Cristo, nos hicimos como pequeños en medio de vosotros, como cuando una madre que cría calienta en su regazo a sus propios hijos. Entonces aquí hay un comentario de esos críticos, que lo voy a decir porque es divertido, a mí me divierte. La palabra griega se puede, según las lecturas, decir: nos hicimos blandos en medio de vosotros, nos hicimos pequeñuelos en medio de vosotros. Y algunos dicen que es extraño que diga pequeñuelos, como una madre que cría. Una madre no es pequeñita, dice, una madre que cría a su hijo, no es una niña, es una mujer adulta que ha dado un hijo. De modo que debe querer decir blando, como una madre. Padre Bover dice una cosa que está muy bien, que San Pablo escribe de una forma con sugestivas incoherencias y paradojas, y probablemente quiere decir pequeñuelo como una madre. Y esto me parece a mí muy bien visto, porque pensar que una madre puede criar tiernamente a sus hijos sin hacerse, diríamos, muy infantil ella, es que los que decían esto, que debe querer decir blando y no como una madre, es que no deben tener experiencia de lo que es una madre. A mí me parece muy bonito. Nos hicimos pequeños como una madre. Como una madre que cuida a un niño que se hace pequeñita. San Pablo se describe a sí mismo, por tanto, como una madre que cría y calienta en su pecho a sus hijos. Y así, prendados de vosotros, nos complacíamos en entregaros el Evangelio de Dios y con él nuestra propia vida, puesto que nos habíais ganado el corazón. Esto aquí San Pablo se describe a sí mismo como un hombre que se ha enamorado de los fieles a los que está evangelizando, les transmite el Evangelio, se da todo él porque está atraído, no puede menos de darse del todo a sus fieles. Recordad, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos noche y día para no ser gravosos algunos de vosotros, predicándoos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también lo es Dios, de cuán santa, justa e intachablemente procedimos con vosotros. Esto es lo que dice San Pablo de sí mismo. Por esto hacemos gracias a Dios incesantemente, de que habiendo vosotros recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, abrazasteis no como de hombre, sino como es verdaderamente, como palabra de Dios, que ejerce su eficacia en vosotros los que creéis. Pues que vosotros, hermanos, y ahora inesperadamente viene un texto polémico, incidental, tremendo, contra los judíos que no han creído en Cristo. Os hicisteis imitadores de las iglesias de Dios que están en la Judea, en Cristo Jesús. Porque cuanto habéis padecido vosotros las mismas cosas de parte de vuestros compatriotas gentiles, que ellos mismos, los creyentes de Judea, de parte de los judíos, los cuales, ahora vienen los judíos, es el antecedente, ahora viene un relativo, los cuales, los judíos, los enemigos de Cristo, no contentos con matar al Señor Jesús y a los profetas, nos persiguieron a nosotros, y no agradan a Dios, y son enemigos de todos los hombres, y nos estorban a nosotros para que no prediquemos a los paganos, a los gentiles, para que se salven, obstinados en colmar la medida de sus pecados, pero está para descargar sobre ellos la ira hasta el final. Unos años antes de la caída de Jerusalén, que había profetizado eso. Esa es una diatriba antijudía, un plan teológico, contra el judaísmo, en cuanto rechazo de Cristo, contra los judíos que no habían creído en Cristo y que perseguían a los creyentes de Judea, que también eran judíos. En fin, los judíos, no contentos con matar al Señor y a los profetas, nos persiguieron, no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Es un texto que está metido dentro de la acción de gracias. San Pablo da gracias a Dios de que hayan ellos aguantado la persecución de los paganos, como los cristianos de Judea han aguantado la persecución de los judíos. Y entonces, incidentalmente, describe los judíos no creyentes en Cristo con todo este desarrollo tan importante. Entonces explica que se alegró mucho de saber por Timoteo que ellos estaban deseando que fuera él, y que ya les había pasado una serie de líos que tenían y que se habían reconciliados con el apóstol. Y entonces el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesús enderece nuestro camino hacia vosotros. La carta anuncia que irá a verles, ¿no? Y a vosotros que os haga el Señor crecer y aventajar en la caridad unos para con otros y para con todos, tal como es nuestro amor para con vosotros, en orden a fortalecer vuestros corazones, irreprochables en santidad, en el ayuntamiento del Dios y Padre nuestro, en el advenimiento de nuestro Señor Jesús con sus santos. Un tema muy de las cartas estas, el advenimiento del Señor con sus santos. Después de esta larguísima acción de gracias, que coge 3 capítulos enteros de la división de la Vulgata, entonces viene una exhortación. Hay varias exhortaciones, no las vamos a leer todas, pero sí algunas especialmente importantes. Por ejemplo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Este es un texto citado muchas veces en la vida espiritual, en la predicación. Esta carta, este primer escrito del Nuevo Testamento. Esto es lo que Dios quiere, que seáis santos. Esto es lo que dice San Pablo a los fieles de Tesalónica y con ellos a todos los cristianos. Aquí habla ya por primera vez el matrimonio, que cada uno posea su propia esposa con santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles. Que ninguno ejerza violencia o engaño, injuriando a su hermano, porque Dios es vengador, justiciero de todas estas cosas. Que Dios no nos llamó para impureza, sino para santidad. En lo que toca al amor fraterno, a la caridad fraterna, no necesitáis que se os escriba, puesto que vosotros mismos sois amaestrados de Dios, amaros los unos a los otros. Y eso hacéis con los hermanos en toda Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a que os aventajéis más y más, y os esmeréis en vivir sosegados. Aquí comienzan unos consejos muy, muy especiales de esta carta. Vivir sosegados y ocuparos en lo vuestro. Y en trabajar con vuestras propias manos, como os encargamos. En otra carta, es donde en la segunda, es aquello el que no quiere trabajar, que no coma. Y aquí se ve que había pues inquietudes y cada uno se ocupaba de otras cosas y tal cosa. Vivir sosegados, cuidar de lo vuestro y trabajar. Esos son los consejos que dan. Forman parte del no del amor mutuo y del no tener injurias a los hermanos, etc. Para proceder decorosamente ante los de fuera, de modo que todos los gentiles vean que los cristianos son buena gente y que no necesitéis de nadie. Entonces viene un pasaje que no voy a exponer hoy, porque es parecido a uno de la carta a los corintios, que son paralelos, y lo explicaré las dos cosas juntas. Este texto, no obstante, voy a leerlo, es cortito, para que salga por primera vez el problema, diríamos, de la interpretación de ese texto, que en la carta a los corintios lo reitera. No queremos que estéis en ignorancia, hermanos, acerca de los que duermen, de los muertos, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios, a los que durmieron por Jesús, los llevará consigo. Es la afirmación de que, puesto que Jesús resucitó, resucitaremos los creyentes en Jesús. Porque estos afirmamos según la palabra del Señor. Entonces viene un texto que es difícil y en la carta a los corintios lo explicaré. Aquí San Pablo habla como si él hablase en primera persona del plural con los que estén vivos en la venida del Señor. Algunos dicen, esta carta todavía creía San Pablo como los apóstoles que el segundo advenimiento era inmediato. Pero el padre Bobert tiene mucho tino porque unas líneas más abajo dice, ya sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón y que no podemos saber cuándo vendrá. O sea, que se hace que vendría inmediato y la segunda carta está hecha para decir que no esperen que viene el advenimiento y que trabajen tranquilamente porque tienen que pasar muchas cosas antes del advenimiento. O sea que no es verdad, pero ciertamente habla como si nosotros, los que estamos vivos, y viene el Señor, vivos, vivos, y vemos venir el Señor. Nosotros los vivos, los sobrevivientes, hasta el advenimiento del Señor, no pasaremos delante de los que murieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, a la voz del arcángel y al son de la trompeta, bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los vivos, los sobrevivientes, seremos juntamente con los muertos resucitados, llevados sobre nubes al aire hacia el encuentro del Señor. Y así siempre estaremos con el Señor, consolados mutuamente con estas palabras. Ese texto y el de los Corintios supone el advenimiento del Señor, habiendo los hombres vivos sobre la tierra, que no mueren, sino que son transmutados. En la carta a los Corintios dice, no todos moriremos, pero todos seremos transmutados. Unos habrán muerto y resucitarán, y otros, como quien dice, que él lo dice en primera persona plural, los que estemos vivos en el segundo advenimiento, seremos transformados gloriosamente en Cristo y el encuentro del Señor. Son dos textos paralelos, la carta a los Corintios. Hay dos pasajes, en la primera y en la segunda a los Corintios, y en la carta a los Tesalonicenses. Ahora, ya digo, no explico este supuesto de una existencia de hombres vivos, es decir, no se ha muerto toda la humanidad, y entonces viene el juicio final, sino que están hombres vivos y otros ya muertos, resucitan algunos que habían muerto, y otros vivos, y todos se encuentran con el Señor, que viene, como he dicho antes, esperad el advenimiento del Señor con sus santos. Por lo que toca a los tiempos, veis, los que decían, este estaba esperando la parusía, ¿no? Lo que toca a los tiempos y a las circunstancias, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba, pues ya sabéis que el día del Señor, como ladrón por la noche, vendrá como ladrón por la noche, que es un texto del Evangelio. Nadie lo sabrá. Ahora viene el Señor, ¿no? Nos escogerá de improviso. Así que digan, paz y seguridad, entonces de improviso se les echa encima el exterminio, como los dolores del parto a la que se ha de encinta. Notad bien el síntoma, ¿eh? El parto siempre viene de improviso, pero desde 9 meses antes ya sabe la mujer que va a dar a luz. O sea, una cosa es que se sepa el momento y otra cosa es que no haya la expectativa y los signos de los tiempos. Toda la segunda carta está hecha para anunciar qué signos precederán el segundo advenimiento. ¿Y cómo no vendrá el segundo advenimiento? Hasta que haya pasado todo lo que dice el apóstol que les había explicado a los de Tesalónica. Pero vosotros no estáis en tinieblas para que este día no os sorprenda, que sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Veis? Tenéis que estar listos. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos como los otros, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de fe y de caridad, y como yelmo la esperanza de la salvación. No nos destinó Dios para la cólera, sino para la adquisición de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos, ya que durmamos, es decir, ya que vivamos, ya muramos, vivamos juntamente con Él. Animaos recíprocamente y edificaos el uno al otro como lo hacéis. Entonces, una recomendación de agradecimiento a los superiores eclesiásticos, diríamos, a los pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, seáis reconocidos, agradecidos, a los que trabajan entre vosotros y os gobiernan en el Señor y os instruyen, y que los estiméis en el más alto grado, con amor, a causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. Os exhortamos asimismo que amonestéis a los rebeldes, alentéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y tengáis longanimidad con todos. Que ninguno vuelva mal por mal, siempre andad tras lo bueno, así entre vosotros como entre todos. Ahora un parrafito muy importante, que lo voy a leer 3 veces. Gozaos siempre, orad sin cesar. Gozaos siempre, orad sin cesar. Gozaos siempre, orad sin cesar. En todas las cosas dad gracias, en todas las cosas dad gracias, en todas las cosas dad gracias, pues esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. O sea, gozo, oración permanente y acción de gracias. Dios lo quiere. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. Probad todas las cosas y quedaos con todo lo bueno. Absteneos aún de toda apariencia de mal. Y entonces la conclusión. El Dios de la paz os santifique íntegros. Que todo entero vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo, la espiritualidad y el alma en sentido psíquico y el cuerpo, se conserven irreprensibles para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual así lo hará. Rogad por nosotros. Saludad a los hermanos en el ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos santos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. He leído bastante extensamente, porque es muy cortita, pero no lo voy a hacer siempre así. Ya digo, seleccionaré, he seleccionado cosas, ¿no? Pero me ha parecido que, mira, no sé, yo preparando la lectura he aprendido muchas cosas y la carta me la sabía casi de memoria. Pero las cosas vienen siempre de nuevo, la palabra del Señor es siempre viene de nuevo, ¿eh? Y una carta de San Pablo, pues es una cosa para, si puede leer cada día 20 veces. Pensaba que si podíais leer unos párrafos, no perderíamos el tiempo, ¿eh? Pasamos a la segunda carta, porque gracias a Dios veo que voy a prisa. La segunda carta, parecida, es una continuación. Pero así como allí hay este dificilísimo texto sobre la resurrección, en el segundo advenimiento, resurrección de unos hombres que habían muerto ya, mientras que otros que no han muerto se transforman en cuerpo glorioso y se juntan con Cristo que viene rey. El segundo advenimiento, etc. Este difícil texto, paralelo a dos de los Corintios, ya lo comentaré otro día. Carta segunda a los Tesalonicenses. Aquí hay el tema del advenimiento de Cristo, de la parusía. Pablo, Silvano y Timoteo, los mismos asociados al apóstol que titulan la carta. A la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primera parte, en lugar de la acción de gracias, comienza hablando del justo juicio de Dios. Esto demuestra el justo juicio de Dios, por el que vosotros seréis juzgados dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Si es que es justo a los ojos de Dios dar en retorno tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los que sois atribulados, holgura juntamente con nosotros en la revelación del Señor Jesús, la revelación del Señor Jesús, cuando vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder, en fuego llameante, tomará venganza de los que no conocen a Dios y no dan oídos al Evangelio del Señor, nuestro Jesús, los cuales pagarán la pena con perdición eterna ante la presencia del Señor y ante la gloria de su fuerza cuando viniere en aquel día a ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron, pues que creído fue nuestro testimonio ante vosotros. O sea, comienza hablando del juicio de Dios, un juicio de Dios que no tan bien. Viene con los ángeles y toma venganza de los que no conocen a Dios, y es justo ante los ojos de Dios dar tribulación a los que atribulan a los fieles, y a vosotros los atribulados holgura juntamente con nosotros. Es el juicio de Dios, y veremos en qué sentido, ¿no? Comienza a hablar así del juicio de Dios. En orden a lo cual oramos a sí mismo en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y realice plenamente con poder toda complacencia en la bondad y toda obra de fe, de suerte que sea el nombre del Señor nuestro Dios, Jesús, nuestro Jesús, del Señor nuestro Jesús, glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En lugar de la acción de gracias, este anuncio del juicio de Dios. Y entonces la carta ya, al final hay unas exhortaciones morales, pero el núcleo de la carta es esto que voy a leer entero ahora. Después lo explico, lo comento hasta el fin de la conferencia. Así. Rogamos, hermanos, en lo que atañe al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, recordad el advenimiento, y nos reunimos con Él, los muertos resucitan y los que vivimos nos reunimos con Él, que no os dejéis impresionar tan pronto, abandonando vuestro sentir, ni os alarméis, ni por espíritu, es decir, como por profecía, ni por dicho, ni por carta, que os digan que es de nosotros, como si estuviese inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque, ahora viene un párrafo de estos sensacionales, que está clarísimo, pero que gramaticalmente no cuadra. Porque si primero no viniere la apostasía y se manifestare el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el que hace frente y se levanta contra todo el que se llama Dios o tiene carácter religioso o recibe culto, hasta llegar a invadir el santuario de Dios y poner él en su trono, ostentándose a sí mismo como quien es Dios, puntos suspensivos. ¿No recordáis que estando con vosotros os decía yo esto? Para la nota del padre Bover, me parece muy bien, dice que la frase es incompleta gramaticalmente. Quiere decir, nadie os engañe creyendo que es inminente el día del Señor, porque no vendrá el día del Señor sin que primero haya venido la apostasía y la manifestación del hombre del pecado, hijo de la perdición, que se enfrenta y se revela, se levanta, se alza contra todo lo que se llama Dios o recibe culto, hasta llegar a invadir el santuario de Dios, el templo de Dios, y poner en el templo de Dios su trono, mostrándose a sí mismo, el hombre del pecado, como si fuese Dios. Si no, primero no pasa esto, no vendrá el advenimiento del Señor. ¿No recordáis que estando con vosotros os decía yo esto? Y ahora ya sabéis lo que lo detiene a esta manifestación del hombre del pecado, para que no se manifieste sino a su tiempo, porque ya obra el misterio de la iniquidad, ya está en acción, pero falta que el que ahora lo detiene sea quitado del medio. O sea, el misterio de la iniquidad, que se consumará en la manifestación del hombre del pecado, que se alza contra todo lo que se llama Dios o recibe culto, ya está obrando en tiempo de los apóstoles, pero está contenido, está detenido. Ya sabéis vosotros, los tesalonicenses, porque el apóstol se lo había explicado, qué es lo que lo detiene, para que sea removido esto que lo detiene y entonces se manifieste este hombre del pecado, este misterio de iniquidad que actúa. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su advenimiento. Este impío, cuyo advenimiento será por la enérgica acción de Satanás, en toda suerte de obras maravillosas y portentos y prodigios de mentira, también Jesús en los llamados apocalipsis sinópticos, habla de que aunque los escogidos se equivocarían, era hablar de falsos mesías que harán alarde de grandes prodigios, etc. Prodigios de mentira, en toda seducción de iniquidad para daño de los que perecen, en pago de no haber abierto su corazón al amor de la verdad para salvarse. Es decir, hay unos hombres que no han creído la verdad y en castigo de eso Dios permite que sean engañados por la iniquidad. Es un texto del Evangelio de Juan, que todos los comentaristas traen aquí, también Cornelio Lápide en ese pasaje, que dice, Jesús le dice a los judíos: he venido en nombre de mi Padre y no me habéis oído. Al que venga en su propio nombre, a este le oiréis. Es decir, el que hable en nombre del orgullo humano, le vais a escuchar. El que habla en nombre de la verdad de Dios, no. Para que sean juzgados los que no dieron fe a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Cuando nosotros hacemos gracias a Dios en todo tiempo por vosotros, hermanos amados, por cuantos escogió Dios como primicias para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, para lo cual os llamó también por medio de nuestro Evangelio, a fin de que fueseis adquisición gloriosa del Señor nuestro Jesucristo. Sé pues, hermanos, sed constantes y mantened firmemente las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya sea de viva voz, ya por carta nuestra. Ese texto lo comenta aquí el padre Gobert con toda la razón, y es clásico el lugar, y todos los autores dirán lo mismo siempre, los católicos. Ese texto de la Escritura, del apóstol San Pablo, invalida totalmente la idea de que solo hay la revelación divina en la sola Escritura, y que todo lo que la Iglesia Católica llama tradición apostólica es un invento humano, de tradiciones humanas, con las que se estropea el Evangelio de Dios. Porque San Pablo aquí, a esta adquisición gloriosa del Señor nuestro Jesucristo, que son sus fieles, les dice: así pues, sed constantes y mantened firmemente las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya sea de palabra, ya sea por carta. Ya os lo haya dicho por escrito, ya os lo haya enseñado de palabra, y habéis sido adoctrinados por mí, por Timoteo y por los presbíteros y episcopos, etc. La autorización por la escritura de la tradición apostólica presente en la Iglesia es absolutamente inequívoca. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, que nos amó y dio consolación eterna y esperanza buena por su gracia, consuele vuestros corazones y os afiance en toda obra y palabra buena. Esto es la parte central de la epístola. Entonces, la parte final, ahora lo comentaré, la parte central, la parte final, hay una serie de exhortaciones, escojo algunas, pues, para no hay tiempo de todo. Por ejemplo, rogad por nosotros para que nos veamos libres de esos hombres absurdos y malvados. Otra vez los enemigos aquellos, que no de todos es la fe, los que no han creído en Jesús. Confiamos de vosotros en el Señor, que lo que os encomendamos ya lo hacéis y lo haréis. El Señor enderece vuestros corazones hacia el amor de Dios y la esperanza firme en Cristo. Os rogamos, hermanos, os encomendamos, que os retraigáis de todo hermano que anda desconcertadamente y no según la tradición que han recibido de nosotros. O sea, no consideréis cristiano al que no sigue la tradición que yo transmito. Vosotros sabéis cómo nos habéis de imitar, por cuanto no procedimos desconcertadamente entre vosotros, etcétera, etcétera. Y esto os encomendábamos cuando estábamos en vosotros, que quien no quiera trabajar, que tampoco coma. Esta exhortación debe venir por aquella situación en que estaban los tesalonicenses, y porque antes también ha dicho que cada uno se ocupe de lo suyo y viva sosegadamente, ¿no? Oímos decir que algunos de vosotros andan desconcertadamente, no ocupados en ningún trabajo, sino ocupados en mariposear. Pues a estos tales recomendamos y exhortamos el Señor Jesucristo, que trabajando con sosiego, pues el tema del trabajo y del sosiego, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no seáis remolones en el bien obrar. Si alguno no obedece a nuestra palabra, transmitida por esta carta, señaladle para no juntaros con él, para que quede corrido. Pero no le miréis como enemigo, sino amonestadle como hermano, es decir, procurad reconquistarle. El Señor de la paz os conceda la paz en todo tiempo. El Señor sea con vosotros. Y entonces viene la salutación está de mi propia mano, Pablo, lo cual es contraseña en toda carta mía, así escribo, un autógrafo, la firma mía es esta. Fijaos bien si está, porque entonces la carta es auténtica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se haga en todos vosotros. Y se terminó la segunda carta, que es brevísima. Ahora esta parte nuclear, en cuarto de hora, vamos a introducir el tema. Y si no acabamos, seguiremos otro día. Sobre este texto, gracias a Dios, tenemos cosas escritas en cristiandad firmadas por el padre Orlandis y muchísimo oído del padre Orlandis en su doctrina característica de teología de la historia que escola tiene que conservar y cultivar y transmitir y recordar con fidelidad, porque si no dejaría de ser fiel a la vocación recibida por la gracia de Dios a través del padre Ramón Orlandis de Puig. Aquí se va a decir, no viene ahora el día del Señor, el día del juicio del Señor, del que ha comenzado a hablar la carta. No viene ahora. Primero tiene que pasar esto. ¿Qué tiene que pasar? La apostasía. La apostasía. Y la manifestación, la revelación del hombre del pecado, del hombre de la perversidad, del hombre de la pecaminosidad, de la rebeldía. Este hombre de la pecaminosidad, del hombre de la rebeldía, se alza contra todo lo que tiene el nombre de Dios o recibe culto. Es decir, como ha dicho Karol Wojtyla, cardenal de Cracovia, a Paulo VI, mucho pensamiento contemporáneo tiene estas características. Él habla de Marx y de Sartre. Ha habido un pensamiento que me parece a mí que es el que está determinando lo que llaman ahora posmodernidad, que no solo ataca a Dios, al Dios vivo y verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que ataca todo lo aquello que la humanidad ha forjado como Dios falso. Toda mitología histórica o toda mitología metafísica, racionalista, idealista de los siglos de la modernidad anticristiana. Sartre maldice a los radicales que creen en la justicia y la libertad y la democracia. No hay que creer en nada. El hombre del pecado tiende a rebelarse contra cualquier cosa que se presente como superior a su propia voluntad individual, a su propia autorrealización. Es aquello de Max Stirner, el único. Contra cualquier cosa que se le ponga por delante. Estas rebeldías actuales sin contenido. Hombre de la amartía, homo antropos tes amartías, se revela contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. ¿Para qué? Para invadir el templo de Dios y ponerse en él, manifestándose a sí mismo como quien es Dios. Aquí había muchas interpretaciones, no incompatibles. Decían, el reino del anticristo reconstruirá el templo de Jerusalén y allá hará adorar al falso Mesías, este mesianismo terreno, el hombre. Adorará la humanidad. Y es posible que sea así. San Agustín dice, no obstante, que el templo de Dios es la iglesia y que lo característica del hombre del pecado es que tratará de que en la iglesia se adore hombre y no a Dios, lo cual también está ocurriendo en nuestro tiempo. Se han hecho liturgias de que Dios ha muerto, liturgias de la muerte de Dios. Hay teólogos ateos, teólogos que afirman que Dios no existe, teólogos protestantes que dicen que Dios no existe, y se han hecho liturgias de que Dios ha muerto. ¿Qué en este tiempo nuestro estamos en la manifestación del hombre del pecado que se revela contra todo lo que se ame Dios o recibe culto? Lo han dicho Pío X en la primera encíclica de su pontificado y Pío XI en la encíclica contra el comunismo. Y Carlos Wojtyla se lo dijo a Pablo VI predicando en la sede apostólica. Ahora bien, este misterio de iniquidad que se manifiesta en este Anthropos Tesamarcias, en este misterio en Tesanomías, en este misterio del desajuste, iniquidad en latín, ecus, iniquus, lo equitativo y lo desajustado. ¿Eh? Iniquus, iniquus es lo desajustado, lo desigual, lo que no pega, que no pega ni con cola, lo que no cuadra. Y anomía es falta de norma, falta de ley, cosa que no tiene pies ni cabeza, que es el misterio de la anormalidad, misterio del desajuste, que está obrando, pero está detenido por algo que hasta que sea removido no se manifestará. Bueno, sobre esto del lo que detiene al misterio de iniquidad, dice Cornelio al ápice, que es el Imperio Romano. Sobre este lugar de San Pablo es común doctrina de los padres, común tradición, no opinión, comunis traditio patrum. Es como atestigua San Jerónimo en el capítulo 7 de Daniel, y es tradición, según parece, apostólica. Común tradición de los padres, parece que apostólica, como se ve por Jerónimo sobre el pasaje del libro de Daniel. El padre Orlandis, que enseñaba esto, que lo que detiene es el Imperio Romano, decía, algunos dicen, el Imperio Romano terminó en el siglo V, pues no. Belarmino, como que los protestantes. Así Belarmino, formalmente, muy en serio, los luteranos les dice, vosotros sabéis que el Imperio Romano existe. Este Imperio Romano terminó en 1806, porque Napoleón impuso al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico la renuncia al título imperial. Y Cornelio Lápide, flamenco, jesuita, del siglo XVII, principios, dice, esto es evidente por el común sentir, pues todos llaman moderno emperador romano a Rodolfo. Y los mismos luteranos llaman a sus electores, había varios electores que eran protestantes, el príncipe elector de Brandeburgo, que fue después rey de Prusia. Los mismos luteranos llaman a sus electores, electores del emperador o del rey de los romanos. O sea, Cornelio Lápide, igual que San Belarmino, doctor de la Iglesia, argumentaban la existencia del Imperio Romano. Una vez ya expliqué yo en Escoba, y lo digo ahora aquí, si vosotros cogéis un misal en latín o en castellano, anterior al Novus Ordo de la Semana Santa de Pío XII, en las oraciones aquellas que se decían entonces, aquello, oremos, sectamus genua, levate, no, oremos, etc., había la siguiente oración, que en España se cambiaba por oremos por el católico rey, en los tiempos de la monarquía. El texto latino universal decía, oremos por el emperador, y entonces, para que Dios tal cosa. Y entonces la oración, después de esta exhortación, oremos pro imperatore, una cosa, decía, mira benigno, Señor, al Imperio Romano. para que Dios le sujete todas las naciones bárbaras para nuestra perpetua paz, para paz de los cristianos. O sea, la Iglesia Católica Romana pedía por el emperador romano para que Dios le sujetase todas las naciones bárbaras para nuestra perpetua paz. Deus et dominus noster, subdita sibi faciat omnes bárbaras naciones, ad nostram perpetuam pace. Esto estaba en el misal. Estaba más o menos usado, no quedó en desuso, transformado según las costumbres de los países. Pero estaba en el misal hasta 1956, cuando el Novus Ordo de Pío XII, 50 y pico, no recuerdo la fecha. Y Belarmino decía que existía el imperio, y Cornelio Lapi decía que existía el imperio, y en el misal romano se rezaba por el imperio romano, para nuestra paz. O sea que se suponía una cosa muy misteriosa. El imperio romano detenía el misterio de iniquidad, siendo así que el imperio romano tenía un origen pagano y era presentado apocalípticamente como la bestia apocalíptica, la cuarta bestia de Daniel, sin duda. Pero el padre Bover dice, lo que le detiene, el que lo detiene, estas expresiones claras para los tesalonicenses son para nosotros enigmáticas. Lo que pasa que está claro que era en tradición apostólica, porque hay que deshacer este enigma. Entre las numerosas interpretaciones sigue siendo la más aceptable la que generalmente adoptaron los santos padres, según communis traditio patrum le llama. No general, sino communis traditio patrum ut videtur apostólica. Común tradición de los padres parece que apostólica, dice Cornelio Lapide. Es la del padre Orlandis, yo pues bastaría por eso, para explicarla como el padre Orlandis, porque si no, escola no funcionaría. Escola hay que mantener la enseñanza del padre Orlandis, que estaba al servicio del reinado de Cristo. Los padres creyeron que lo que detenía la aparición del anticristo era el imperio romano. Y el padre Bover dice, más bien lo que con ello se representaba, que es el principio de autoridad, en cuanto mantiene firme el orden social y político. Lo cual a mí me parece una cosa muy bien dicha, muy bien dicha. En la época de la desaparición del orden del Sacro Imperio Romano Germánico y de la tradición imperial en Oriente y en el centro de Europa y en todas partes, pues ha venido la anarquía internacional, que en el Apocalipsis se menciona como los 10 reyes, 10 contra 1, es decir, desaparece un poder en el mundo y aparecen 10 poderes en el mundo. Y Cornelio Lapide, que dice todos, hasta los luteranos, llaman emperador a Rodolfo, dice patentemente, sensiblemente, se está destruyendo el Imperio Romano. Y esto es un signo de que va viniendo la época del juicio. La eversión del Romano Imperio se está cumpliendo sensiblemente, porque va decayendo y va bajando el Imperio Romano. Y a la vez vemos otro signo del juicio, segundo signo del advenimiento del anticristo y del juicio de Dios, dado por Cristo a sus discípulos. Se predicará el Evangelio al universo mundo, y entonces vendrá la consumación. Dice, porque ahora el Evangelio ha sido conocido por los japoneses, indios, chinos, y por todo el mundo. Posterior a la evangelización de América, San Francisco Javier en la India, etc., todo eso. Y esto, el padre Orlandis lo notaba mucho. ¿Quién podía pensar que dos signos de la época del juicio de Dios y del anticristo y del reinado de Cristo fuesen la separación, la apostasía, la manifestación del hombre del pecado contra todo lo que reciba nombre de Dios, y la evangelización del mundo entero? ¿Quién podía pensar que esos dos signos fuesen cronológicamente contemporáneos? Dice, y para más patencia de eso, hemos visto que en un momento dado en la historia la mitad de los misioneros eran franceses. Contemporáneamente con la apostasía política y social y cultural de la nación francesa, mientras Francia se separaba de la Iglesia, la mitad de los misioneros en Asia y en África eran franceses. O sea, se predicaba el Evangelio en todo el diverso mundo, y la nación que contribuía máximamente a esta evangelización se aparataba de Cristo como nación. Esto para Orlandi lo notaba, aquí estamos. Y lo notaba ya Cornelio Lápida en el siglo XVII. El signo de la evangelización universal y el signo de la apostasía y de la ruina del Imperio Romano también, la ruina del Imperio Romano. Bien, entonces, con eso, cada 5 minutos, hablaré un poco más el día próximo y pasaré a otra carta, pero voy a decir una cosa, que si no, no se entiende, hay como una especie de ideas no salidas, que no dejan entender las cosas, ni dejan leer a los apóstoles tranquilamente, ni leer a Cornelio Lápide, ni leer a los papas que hablan de que estamos en la época del anticristo. En la época de la apostasía, del hundimiento de la autoridad, de la revelación del hombre del pecado, de la anomía y de la evangelización universal, es signo del reino del anticristo, de la rebelión de toda la humanidad contra Dios y de la cercanía del juicio de Dios. Esto es lo que dice Cornelio Lápide. Para entender esto, y entender a la vez lo que quiere decir 200 textos que hablan de la conversión universal del mundo, de la paz universal, de los bienes del reinado del Sagrado Corazón, de la esperanza ecuménica de la Iglesia, para entender esto va muy bien leer a San Agustín en el libro 20 de la Ciudad de Dios, que dice: lo que la Iglesia universal del Dios verdadero confiesa y profesa, es decir, que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos, a eso nosotros llamamos último día del juicio, es decir, el último tiempo. Ultimum diem, est novissimum tempus, esto es el último tiempo. Pues, después de cambiar la palabra día por tiempo, pues, por cuántos días se extienda este juicio es incierto, porque en las escrituras santas se acostumbra a poner la palabra día por un periodo de tiempo. Nadie lo ignora, el que conozca las letras sagradas. O sea, es el tiempo del juicio, el tiempo del juicio de Dios. Así, cuando decimos el día del juicio de Dios, hablamos del último o novísimo tiempo, porque ya ahora juzga, Dios está juzgando en el mundo siempre. Y desde el principio del género humano juzga el mundo. Se va poniendo ejemplos al expulsar a los primeros padres del paraíso, tal cosa, no solo universalmente de los demonios y los hombres, sino en cada uno en sus obras. Dice, y el fracaso de las empresas de los malos, y la frustración de las cosas del orgullo humano, el hundimiento de la humanidad terrena, todo eso son juicio de Dios. Los fracasos humanos, de la soberbia humana, son juicio de Dios. Hombre, si no cae un pelo de nuestra cabeza, ¿cómo tenemos que pensar que se pueda caer una bomba atómica en una ciudad y matar 200.000 habitantes sin providencia divina? Si no cae un cabello de nuestra cabeza. Perdonad una cosa. Alguien ha dicho, no se puede decir, mejor dicho, han dicho que no es un castigo de Dios el SIDA. ¿Cómo lo sabe usted? Y yo no lo entiendo. ¿Quién conoce los juicios de Dios? ¿Quién puede asegurar a la humanidad que no tiene que ver en esa enfermedad ningún castigo de la lujuria y de los pecados contra la naturaleza? ¿Quién se lo puede decir a los hombres? No veáis en esto un juicio de Dios. si hay juicio de Dios, en que nos constipemos, en que tengamos dolor de muelas, o en que tropecemos y nos partamos un hueso, hombre, si hay juicio de Dios en cada cosita que nos ocurre. En una guerra mundial no hay un juicio de Dios. Se ve que saben muy bien los juicios de Dios, que nadie conoce, pero que Dios ha revelado en la Escritura. Y está lleno de amenazas contra el pecado. Por tanto, lo que quiere decir, según San Agustín, lo que dice, si leemos, entendiendo la terminología de San Agustín, el tiempo de los últimos tiempos del juicio, que Dios está juzgando desde los días del paraíso, el último juicio de Dios, pues está siendo cuando el advenimiento del Señor derribará al impío y el esplendor de su advenimiento vendrá a Cristo reinar en el mundo, que es, según el Padre Amiel, lo que pedimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y lo que decimos ahora más especialmente en la misa: esperamos tu retorno, ven Señor Jesús. Quien crea que esto significa que se acabe el tiempo y el mundo, esto se lo inventa él. No hay ningún consenso de los padres de autoridad tradicional, ni ningún contexto absolutamente cierto, ni mucho menos, ni relativamente cierto, que tenga que decir que el juicio final es instantáneo, que no hay tiempo de juicio, que no hay últimos tiempos de los que habla Griñón de Montfort, que no hay últimos tiempos en que se revela el juicio de Dios y se pasa de la universal apostasía y rebeldía contra Dios a que toda la humanidad, hombro con hombro, con una sola boca, alabe a Dios, todos los pueblos en la tierra. Concilio Vaticano II, documento sobre las religiones no cristianas, citando a los profetas judíos del Antiguo Testamento y al apóstol. La Iglesia espera con los profetas y con el apóstol que toda la humanidad, hombro con hombro, adorará a Yahvé con una sola voz. Pues, ¿cómo vamos hacia ello? A través de la manifestación del hombre del pecado, que se revela contra todo lo que se llame Dios y reciba culto, pasaremos a adorar todos a Yahvé fielmente por haber rechazado hasta los ídolos. Pues no, Dios habrá humillado la soberbia humana en el día del Señor, el tiempo del Señor. Solo Yahvé será aquel día ensalzado. Y Dios se habrá reservado un pueblo humilde y justo, el resto de Israel. Y entonces el conocimiento de Dios llenará la tierra, como el mar está lleno de gotas de agua. Profetas. Y de esto ha hablado la carta a los Tesalonicenses, de esto. Y esto es lo que nos explicaba el padre Orlandis, lo que yo, con la gracia de Dios, os explicaré, siguiendo fielmente lo que yo acierte a recordar, su doctrina. Muchas gracias.